Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Yo nunca supe la magnífica suerte que tengo hasta que me robaron la cartera. Salía del cine y sentí algo extraño atrás, quizá el toque de una mano femenina. Es natural. Hay mucha gente y no soy feo, pensé sin acobardarme. Caminé hasta la esquina y entonces se me antojaron unos tacos. Pedí 3. Eché mano a la bolsa. Descubrí en ese instante que me habían robado la cartera. In the mother, exclamé, con tal convicción que el taquero me fió 2 más y una cheve. Hasta ese momento el robo era para mí una desgracia. Me sentía desalentado, impotente, mal. Pero más tarde, cuando me di una pasadita por la casa de una prima para darle un sablazo leve, le conté. Fíjate que me robaron la cartera. ¿No te golpearon? No. ¡Qué suerte! Fíjate que a Lalo, mi hijo, no solamente le robaron, sino también lo golpearon. Estuvo 3 días sin poder ir a trabajar. Gonzalo, el esposo de mi prima, que estaba en el cuarto de al lado, vino de inmediato. ¿Dónde fue? Saliendo del cine. ¿Por Narvarte? No, no, más bien por Periférico. La verdad, aún ni salía. Qué buena suerte tienes, porque por Narvarte son peores. Por allá son de puñal. Ni Dios lo quiera, exclamó mi prima. Como le pasó a la Bulón, dijo mi sobrino Roberto, quien recién llegaba desparramando su gloriosa humanidad sobre un equipal que crujió. Lo asaltaron entre 3 y le metieron una puñalada porque nada más traía 90 pesos. Es que en realidad 90 pesos es poco, comentó mi prima comprensiva a su esposo. Bueno, cada quien se deja robar lo que puede, repuso él. Siempre es mejor traer de más que de menos, aventuré. Es lo que les digo a mis hijos, señaló mi prima. Que ahorren aunque sea un poco. Nunca sabemos cuándo nos van a asaltar. Hay que ser previsor, complementé. ¿Tú cuánto traías? Como 500 pesos. Yo creo que por eso no me golpearon. Bueno, 500 pesos ya es decoroso. Tú siempre has tenido mucha suerte. Me dijo una sobrina que volvía de traer de la escuela a su pequeño hijo. Bueno, no me puedo quejar. Andaba cargadón. ¿Traías tarjetas de crédito? Casi no las uso. Jamás he sacado dinero de un cajero automático y no lo sé manejar. ¿No te digo que tienes una patota de conejo? ¡Canijo, tío tan suertudo! Agregó otro sobrino con una sonrisa no exenta de envidia. Al que bien hace, bien le va, le respondí. ¡Bájale, bájale! A ver si la próxima vez que te roben invitas. Por supuesto, hombre. Pero que no sea de dientes para afuera. Derecho, hombre, ¿cómo crees? Ojalá que sea en vacaciones para poder ir yo también, dijo el pequeño hijo de mi prima mientras aventaba la mochila. No seas imprudente, tu tío hace lo que puede, le dijo su mamá. Déjalo, no moleste, dije yo. Si puedo, lo hago en vacaciones. ¿Me lo prometes? Prometido. Este muchachito, dijo mi prima, mirando a su hijo con algo que era mucho más ternura que severidad. De inmediato agregó, ojalá que heredara tu suerte. Ojalá, de verdad, tengo una gran fortuna. Puede ser un gran día y mañana también.